bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos a uno de los mejores y más exitosos intérpretes del compositor Agustín Lara, así como de muchos otros compositores de toda Hispanoamérica, lo que le permitió recorrer diversos países de este continente, principalmente Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. El tenor mexicano Pedro Vargas nació en San Miguel de Allende, pequeña ciudad del estado de Guanajuato, el 29 de abril de 1906, en el seno de una familia humilde. A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional. Se le conoció con los sobrenombres del Ruiseñor de las Américas, el Samurái de la Canción y el Tenor de las Américas. En 1920, a la edad de 14 años, llegó a la Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias, ofreciendo serenatas. Fue en el Colegio Francés de La Salle, donde después de escucharlo, le ofrecieron una beca para realizar la escuela secundaria, clases de piano y solfeo. Ahí permaneció hasta terminar el bachillerato. El domingo 29 de enero de 1928, debutó como Tirido en la Caballería Rusticana de Mascagni en el Teatro Esperanza Iris. Esa misma noche recibió dos ofertas, una para cantar El Barbero de Sevilla de Rossini con la famosa soprano Ángeles Otén, y la otra, firmar para una gira por Estados Unidos de un año como uno de los solistas de la orquesta de Miguel Lerdo de Tejada. Después de sopesar los pros y los contras de ambas ofertas, aceptó la segunda. Hasta ahí llegó su carrera operística y su amistad con el maestro Cuevas, quien nunca le perdonó a su alumno el haber escogido el canto popular como forma de expresión. Escuchemos a continuación el tema Espérame. Espérame, no porque me voy vayas a pensar que ya no te quiero. Espérame, mira que un amor como el de tú y yo no se queda así. Espérame, porque volveré hambriento de amor, sediento de ti. Y entonces todo cambiará, porque viviré para ti no más. Espérame, porque volveré hambriento de amor, sediento de ti. Y entonces todo cambiará, porque viviré para ti no más. En Nueva York, Pedro Vargas grabó para la Víctor su primer disco de 78 revoluciones por minuto, la canción del primer amor del propio Lerdo de Tejada, con el respaldo de Tata Nacho a dúo con Miguel Campos. En 1930 grabó en México para la Brunswick y a partir de 1932 firmó con la Víctor un contrato que duró más de 50 años, durante los cuales grabó más de 3.000 canciones diferentes. La Casa Paté patrocinó el 20 de septiembre de 1930 un concurso de valses en el Cine Imperial para la promoción de la actriz norteamericana Ann Harding, la dama de la pantalla. La decisión sería por duración de los aplausos del público. Juan Arvizu estrenó Íntimo Secreto de Alfonso Esparza Oteo. Néstor Mesta Chairles, Divina Mujer, de Jorge del Moral. Alfonso Ortiz Tirado, Cortesana, de Agustín Lara. Pero el ganador fue Pedro Vargas, con el vals Ann Harding, de Carlos Espinosa de los Monteros. La crítica especializada diría al siguiente día: Pedro Vargas realzó el vals Ann Harding, poniendo toda su alma en el decir del verso y con una técnica magnífica, con una mímica discreta y con una modulación estupenda. Vargas metió al público en el vals de Carlos Espinosa de los Monteros, no solo en los oídos, sino en el alma. Escuchemos el tema Luna Azul. La luna me hace soñar, porque ya dicen que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer, el mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los sueños viven una vez, aquel que adora tiene que ser que el amor es una insensatez. Sentir esta dolencia de amar, darle un rayito de luz y que se pierda en el mar. Este mundo en que la vida es muerte, en que los sueños viven una vez, aquel que adora tiene que ser fuerte, porque el amor es una insensatez. Esta dolencia de amar, darle un rayito de luz y que se pierda en el mar. Pedro Vargas fue contratado como intérprete oficial de Agustín Lara. Era el paso más decisivo de su carrera, después de haber cambiado la ópera por la canción popular. Nadie debe yo. Vargas estrenó prácticamente todas las canciones de Agustín Lara para voz masculina entre 1930 y 1936, año en el que el joven tenor inició su carrera como solista independiente. Y ella me abandonó. Entre sus agradecimientos a Lara, nunca olvidó mencionar el desarrollo de la memoria, ya que Lara solo le permitía leer la letra de cada canción por 2 veces, y a la tercera ya debía cantarla de memoria. Dejó en mi vida saudar. Cantó temas populares de su gran amigo Agustín Lara, como Granada, Solamente una vez, Santa o Noche de Ronda, e intervino en más de 30 películas. Compuso además célebres melodías que ya forman parte del acervo de la canción popular mexicana, con títulos tan memorables como Sentimientos, No me amenaces, Abrázame y Ahora. En enero de 1952, Pedro Vargas debutó en La Voz Dominicana, circuito al que regresó en julio de 1954 para la celebración de la XIP, Semana Aniversario. Años después, se presentó en el Hotel Embajador y finalmente, el 24 de octubre de 1973, se despidió del público dominicano con un estupendo concierto en el auditorio del Palacio de Bellas Artes. A continuación, escucharemos el tema Cuando Vuelvas. Que me vas de la vida, como van las arenas a mar. Que me vas, sabe Dios si es mentira, sabe Dios si otra vez volverá. Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, estará en la primavera, floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Ay, cuando vuelvas, virgencita del recuerdo,

hermosa flor. Mi alma cautivaste con la fragancia de tu candor. Tú eres toda mi ilusión. Tú eres mi dulce canción. Me voy, linda morena, me voy de aquí a llorar mi tristeza lejos de ti. En el cine mexicano debutó en 1936 cantando el tema Flores Negras, de Sergio De Carlo, en Los Chicos de la Prensa. Apareció en unas 70 películas, incluyendo El Caballo de mi General, de Walt Disney. La voz de Pedro Vargas era de tenor lírico, robusta, poderosa, brillante, aunque intrínsecamente corta en la región del agudo. Por muchos años cantó el repertorio del tenor popular, no tan agudo como el de la ópera, pero mucho más agudo que el repertorio del cancionero romántico. Su logro no descansaba tanto en agudos excepcionales como en su poder de transmisión, en su capacidad de comunicar emociones muy hondas, ancestrales algunas, que no dejaba transparentar en su rostro impasible, estoico como la raza suya, que tan dignamente supo representar. A continuación disfrutemos del tema Siboné. Siboné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboné, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboné, al arrullo de tu palma pienso en ti. Siboné, de mis sueños, si no oyes la queja de mi voz. Siboné, si no vienes, me moriré de amor. Siboné, espero con ansia en mi canel, porque tú eres el dueño de mi amor, Siboné. Oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda por entre el rumbo. Porque tú eres... mi amor Siboney. Oye el eco de mi canto de cristal. No se pierda por entre el ruido. Cantó en los más prestigiosos teatros del mundo y cuando todavía el 21 de septiembre de 1981 ofreció un concierto patrocinado por la OEA en el Kennedy Center. Mereció el homenaje de Alejandro Orfila, secretario general de la OEA. Algunos críticos han dicho a la ligera que Pedro Vargas se aclimató a todos los ritmos. Con su estilo original y fácilmente reconocible, con su inconfundible manera de decir la canción, marcó varias generaciones de cantantes de América. Con su apariencia impasible, exprimía de cada canción la última gota del romanticismo, sin teatralidad ni afectación. En su voz y estilo, la canción nunca fue banal. Pedro Vargas debutó por los micrófonos de la NBC en 1928 y por la XCW el 20 de septiembre de 1930. Refiriéndose a su carrera radial decía: gracias a la radio. Debutó en la televisión por la CBS de Nueva York en 1951, acompañada por la orquesta de Percy Faith. Después en México, mantuvo por 13 años su programa El Estudio Raleigh de Pedro Vargas. El 20 de marzo de 1964 cantó un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York con un éxito ya hoy legendario. Su carisma residió en el canto y su presencia escénica era impresionante, aunque siempre mantuvo la serenidad del recitalista nato. Su ejemplo para la posteridad radica en su modestia y en ese saber mantenerse en el ámbito de sus posibilidades. Pedro Vargas falleció por complicaciones de diabetes mientras dormía y sufrió un paro respiratorio el 30 de octubre de 1989 en la Ciudad de México a la edad de 83 años. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Sombras del Atardecer. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Cuando miro caer el crepúsculo otoñal, se apodera de mi ser loca ansiedad, inquietud de verte otra vez y hablarte de mi amor, aunque te pierda después. Yo no sé qué será esta fiebre de adorar